Bueno, eso, 17 de agosto, 168 años del fallecimiento del general San Martín, el llamado Libertador de América, ¿verdad? Varios son los relatos históricos que nos cuentan cómo fue la vida de San Martín. Y en esos relatos aparece sistemáticamente la masonería. ¿Qué significa la masonería en la vida y en nuestros orígenes? O todavía hoy. Digo, siempre hay un halo de misterio rodeando a lo que es la masonería. Y para abordar un poquitito estos temas, en nuestros casos por primera vez además, ya estamos comunicados con Debrick Molies, que es especialista en América Latina y redes masónicas y miembro del Consejo Científico de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. Buenos días, Debrick. Espero haber dicho correctamente tu nombre. Sí, es correcto. Buen día. Buenos días. Como ves, estamos con una serie de dudas alrededor de esto, y la primera es, ¿qué es la masonería, no? ¿Y cuáles son esos orígenes? Los orígenes se remontan al siglo XVIII, siglo de la Ilustración, y la masonería es una de las primeras formas de asociación civil que fue creada durante los inicios del siglo XVIII, y su gran particularidad ha sido haber sido la primera sociedad civil internacional, es decir, diseminada en Europa y en sus colonias, básicamente, para ir rápido. Y, ¿había distintas sociedades civiles, digamos, había distintas expresiones de la masonería? Sí, la masonería en realidad es un concepto, existen muchas masonerías, mejor hablar de redes masónicas, en el caso, por ejemplo, de San Martín, es un tipo de red que tiene que ver con la Revolución Francesa, que sale de este crisol un siglo después de la fundación de la masonería. Pero hay muchos tipos, sí. ¿Y San Martín a qué tipo de masonería pertenecía, si es que pertenecía? Bueno, San Martín es de una generación de jóvenes hispanoamericanos que habían pasado la mayor parte de su vida en Europa y durante las guerras revolucionarias toman contacto con la modernidad exportada en Europa y en el mundo por la Revolución Francesa. Es decir, por un lado el nacionalismo popular y por otro lado el método de organización política que la Revolución Francesa exportó para ponerlo a disposición de los rebeldes de todas partes, que era la logia masónica o neomasónica. Y estos jóvenes allá en Cádiz, en 1808, fundan una sociedad secreta anticolonialista de corte masónico llamada Los Caballeros Racionales. Y la Lautaro de San Martín es una filial de esta logia. Caballeros Racionales. Sí, así es su nombre. ¿Hay mujeres en la masonería, o por lo menos había en esa época? Sí, había en esa época, la masonería femenina apareció tempranamente en el siglo XVIII en Francia y algo en Holanda. No fue el caso en las Islas Británicas. ¿Y esas mujeres qué características tenían? Digo, supongo que serían mujeres también que no sé, estaban vinculadas a algunos grupos de poder o de familias ricas o no sé. Claro, es un poco complejo resumirlo, pero voy a ir esquemáticamente. La masonería del siglo XVIII se dirige antes que todo a las élites paneuropeas, blancas, aristocráticas o burguesas. Y su cultura, para decirlo en dos palabras, es la de un cosmopolitismo distinguido. Ahora, la Revolución Francesa y las demás revoluciones atlánticas impactaron fuertemente en esta esfera masónica y modificaron su cultura, y se pasó del cosmopolitismo distinguido al universalismo militante, si se quiere. Ahí hay otro punto que comentar, es que la Revolución Francesa provocó en Inglaterra y las Islas Británicas una reacción conservadora de las élites, y por lo tanto su masonería, la masonería británica, también entró en un proceso de reacción conservadora. Es decir que hay dos grandes tradiciones, si, para redondear, una tradición anglosajona, que sería más religiosa, conservadora y elitista, y una tradición latina que es más laica, democrática y social. Ajá. Laica, que no significa que sea atea. No. La laicidad cobija tanto a creyentes como no creyentes, sea del, claro, del culto que sea. El el secretismo, ¿era parte de las condiciones para formar parte de las condiciones en las que se practicaban, se integraban a esta logia? Sí, bueno, estás hablando de las logias Lautaro y todo eso. Claro, ya llegando a estas que, por lo que entendí, forman parte de ese universalismo militante. Sí, claro. Bien. El secreto primero tiene mucho que ver con el nacimiento de la sociedad civil en el siglo XVIII. Mm. Es decir, hasta ese momento los poderes políticos o religiosos tenían se decían absolutos, aunque realmente no tenían todos los medios tecnológicos de ahora para control social, pero la vida social estaba sometida a la censura, al control de estos poderes. Y el secreto fue la crisálida protectora que permitió a la sociedad civil empezar a formar sus organizaciones, sus asociaciones, etcétera. Por lo tanto, hay que verlo desde ese punto de vista, como por ejemplo lo subrayó Koselleck, entre otros autores, ¿no? Uh-huh. Y obviamente durante el periodo revolucionario el secreto fue también una condición de supervivencia, de lucha. Por ejemplo, la logia Lautaro fue típicamente una logia clandestina, organizada para orientar el curso de la movilización en el Río de la Plata con un programa típicamente, digamos, inspirado por la Revolución Francesa, que contenía, entre otros, la abolición de la esclavitud, la abolición de la Inquisición, la abolición de los títulos de nobleza y una larga lista más. Estamos conversando con Debrick Molies, que es especialista en logias, en redes masónicas, en realidad, ¿no? Sí. Justamente te iba a preguntar si había un vínculo entre secretismo y clandestinidad, y vos lo acabas de contestar. Sí, entonces había una necesidad de cierta de clandestinidad para poder llevar adelante tanto en Francia como después acá. Lo que sí me llamó la atención es este verbo que expresaste vos, que es orientar el curso de la revolución. Sí, claro. La logia Lautaro conoció dos etapas hablo de Río de la Plata. Uh-huh. De 1812 a 1815 tomó el control del gobierno de Buenos Aires, lanzó la guerra contra España y tuvo un papel decisivo en la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas en 1813, donde intentó también dejar plasmado su programa que comentaba, con la promulgación de una constitución, abolición de los privilegios de casta, claro, la instauración de una tolerancia religiosa, la creación también de un clero nacional independiente del Vaticano. Mm. Ajá. Ahora, eso fue, estamos en América Latina, una sociedad que estaba muy, en sociedades coloniales que estaban muy aisladas de la cultura europea, exceptuando a través de España, de Portugal y de la Iglesia Católica. Entonces, el cambio político llegó de afuera, con las guerras revolucionarias. Uh-huh. No había habido un cambio cultural durante el siglo XVIII, es decir, el nacimiento de una opinión pública como había sido el caso en Europa. Uh-huh. Y por lo tanto las logias no fueron un movimiento cultural como en Europa, claro, sino que fueron nítidamente un movimiento político. Fue la primera forma de la política moderna en América Latina. Claro. Y bueno, para completar sobre eso, es también interesante ver que en 1815 la logia Lautaro se dividió en dos facciones enemistadas que se enfrentaron de Buenos Aires a Montevideo. Son las famosas logias lautarinas de Alvear y de San Martín, contrapuestas. Y una pregunta que no sé si tienen que ver con Esto que se llama el Lautaro, la logia, ¿tiene que ver con un cacique chileno? Ah, que no era chileno en ese momento, ¿no? Sí, así se explica ese nombre, sí. Ah, claro, porque digo, si estaban en contra de las castas, de la abolición de la esclavitud, me parecía que podía ser en esa línea, ¿no? Claro, claro, sí. Todavía claro. Está fresca la rebelión de Túpac Amaru, por ejemplo, claro. En 1780. Claro. Bueno, que es otro tipo de rebelión, obviamente, no son criollos blancos de élite, ahí eran indios y masas degradadas, pero el recuerdo en esta ideología nacionalista en formación, seguramente este recuerdo impactó y seguramente contribuye a explicar ese nombre, Lautaro. Mm. Claro, claro. Bueno, digo, esa costumbre siguió hasta el siglo XX, ¿no? Digo, uno piensa que hay varios movimientos de todo tipo, ¿no? Algunos militares incluso que tomaron el nombre de Túpac Amaru. Sí. Claro, digo, sí. Se ve que el acervo quedó allí. Tenía esta duda casi personal entre Alvear y San Martín, que vos también acabas de despejar en este momento. En esta división que vos hiciste, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que ambos hicieron este viaje en 1812, que llegaron en marzo aquí, este largo viaje, formando parte de una misma logia, en un mismo barco, que además me imagino que debe haber sido un espacio muy chiquitito como para compartirlo, y después bajaron dos personas tan diferentes. Sí, ¿no? Sí, debió ser una travesía difícil por la escasez de espacio, sí. Claro, incómoda por otra parte, porque sí. Uno es personalista, el otro tiene una mirada distinta. Bueno, hablo de Alvear, ¿no? Como personalista. Claro. Bueno, actualmente, ¿esto se ha prolongado, se ha proyectado al día de hoy? No, ahí hay que tener bien mucho cuidado cuando se habla del tema, que primero la historiografía sobre masonería es muy mala tradicionalmente en América Latina. Para situar muy rápidamente, decir que la historiografía académica, sociológica, histórica sobre masonería empezó a profesionalizarse después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y posteriormente ese movimiento se extendió en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero aquí en América Latina, esta vena solo empezó a fines de los años 2000, a través de esta revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña. Entonces, estamos con la herencia de historiografías militantes o diletantes y sería un error fundarse en estas historiografías para entender el fenómeno. Bueno, eso dicho, es importante ver que esta generación pionera, la primera generación masónica latinoamericana, se extinguió en los años 1825-1830, por lo menos en esta parte, en el Cono Sur, dispersada por las guerras y las dictaduras, ¿no? Uh-huh. No dejó, ningún vestigio institucional o ninguna práctica establecida debido al contexto político-militar. Y en realidad la masonería que se conoce hoy, la masonería civil, institucional, reaparece en esta región a partir de, grosso modo, los años 1850, otra vez debido a exilios y a migraciones europeas, en este caso exiliados republicanos y socialistas franceses y después italianos y después españoles, etcétera. Y es muy distinta esta masonería, ya no son círculos político-militares, son asociaciones civiles nada más. Por mi parte, una última pregunta. Dentro de los nombres que hemos barajado en el día de hoy están San Martín y Alvear. ¿Qué otros nombres conocidos de nuestra revolución rioplatense podríamos decir que estuvieron dentro de esta logia Lautaro? Bueno, Zapiola, por ejemplo, que es el que ha dejado un testimonio bastante interesante sobre esta cuestión. Si lo menciono así es porque también se escuchan muchas, leyendas, pero estas logias fueron clandestinas y no tenemos fuentes directas. Claro, claro. Las fuentes tenemos son indirectas, y entre estas figuran, por ejemplo, testimonios como el de Sapiola, cuando lo entrevistó Mitre a inicio de los años 1860. Hay varios testimonios más, pero globalmente lo que tenemos es bastante escaso sobre eso. Ahora, interesante también saber que la Logia Lautaro y los jóvenes nacionalistas hispanoamericanos no fueron los únicos en introducir logias en esta parte del mundo en aquel momento. También hay que tener en cuenta el exilio después de Waterloo en 1815, el exilio de centenares de oficiales franceses experimentados que habían pasado por los ejércitos revolucionarios o napoleónicos y que se refugian después de la victoria de la Santa Alianza, que se refugian en Filadelfia y Baltimore, y de aquí se enrolan varios centenares en los ejércitos que se constituían en Buenos Aires, pasando a transferir su cultura y su experiencia militar y también masónica. Claro. Debrick, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Que tengas un buen día. Bueno, Debrick Molies, Molies es, este, como lo dijimos, especialista en América Latina y redes masónicas y miembro del Consejo Científico de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. Y con una explicación amplia de lo que han sido estas logias, ¿no? Igual me quedaron un montón de cosas dando vuelta en la cabeza. Sí, como para preguntar e indagar. A mí lo que me quedó fue que todas las épocas han tenido sus formas de organizarse, y ¿no? Para cambiar lo constituido. Y esta fue claramente una de esas formas. Sí. Por eso la clandestinidad, por eso el secretismo. Por eso eran jóvenes. Exacto.